Sí, no, eso no es para decirlo muy duro, ¿verdad? Pero bueno, y vamos a olvidarnos de las cosas malas. Estamos aquí para pasarla bien. Así que aplauso. Encadenados, como siempre, por la avanzada metálica.net en la República Dominicana. También con Asalto Mata Radio Rock en España. Y como siempre, engalanados por estar en la emisora más importante del rock de Puerto Rico, AC Rock Radio. Y que este programa se transmite en diferido martes 7 de la noche en Espectro FM 99.8 MHz en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 p.m. Metal Corrosivo en México. Jueves 2 p.m. de Montre Radio, General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 4 de la tarde en Rock FM Costa Rica. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Saludo a la gente que nos escucha en FM Ser Metal 99.5 MHz. Tuvimos la semana pasada varios mensajes desde allá, había uno que tenía problemas con el dial. Saludo Diego, me estuvo preguntando si de las bandas de Argentina que habíamos puesto aquí, habíamos puesto a GES, la banda de Rosario, tremenda banda, y de su último disco, se llama Arcópolis, es que se llama Arcópolis. Ave María, yo estoy atrás. Bueno, y un saludo a todos los que están en el chat, que el chat está lleno. Un saludo a Colorado, que está por ahí. Hemos estado hablando bastante, filosofando sobre el destino político de nuestro país. Un saludo a Metal Latino, Poncho Sando, que fue el primero en que llegó y tiene la estrellita. El primero que llegó. Dark Neruda, Galdi Tommy, Jaycee River, Saurio, el hombre del programa. Pablo, el metalosaurio, que está por ahí. También ya, yo podría decirlo, director de programación casi ya de la avanzada metálica. Y está también Arucar por ahí. También saludo a la gente que nos escribe por mensaje de texto. Tenemos a Rafael Conway, que nos escribe por mensaje de texto. La gente que nos escribe por avanzadametálica.net. También tenemos a Pedro Mestre, que está desde temprano esperando por ahí. La gente de Puerto Rico, Death Metal United, que están por ahí también. Nuestro amigo Oscar, que nos escucha desde Costa Rica. ¿Y quién más? Ah, un saludo a los Bull Rockers. Hoy está lleno esto. Bueno, gente, vámonos con un clásico. Ay, hay un... Ya mismo, ¿que diga qué? Ah, sí. Tenemos ya un grupo del WhatsApp, la gente de AC Loud, o sea, la comunidad de AC Loud, que es el programa de Dark Neruda, que se transmite los jueves en AC Rock, pues hicieron un WhatsApp. Así que hay por ahí un enlace para esa comunidad. Así que un saludo a todos los que están escuchándonos y escribiendo a través del WhatsApp. Así que saludos a todos. Vámonos con este clasicazo, a ver si usted sabe cuál es. A mí me encanta cómo empieza este clásico. Este clásico es en vivo, en directo. Clásico, clásico, clásico, clásico. Metal Heart Accept. Yo creo que hay una banda por ahí que toca la madera. Vamos a ver si es esta. estos son Toca Madera. José Vico, Víctor Manuel de la Chica, Antonio Morillas y José Jiménez. Disco del 2019. Saludos de parte de Pato Strunz de Malón. Ustedes solicitan y yo pongo. Lo hago ilustrado. Malón. Mi piso.

disco No Smoke Without Fire. El tema The Night We Stand, de Anthem. Disco de 1990. Esta banda todavía está activa, gente. De hecho, hace poco tocaron en el Keep It True. Un montón de otras bandas clásicas. Esta banda empezó en 1981. ¡Flanders! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Clásico, clásico, clásico. Se formó el motín de los piratas. Running Wild, Mutiny, empieza la de nuevo, Lechón Atómico. Yeah! los alemanes de Running Wild. Banda de 1976, activa. En algunos momentos se desactivó, pero volvieron. Del 2011 siguen hasta el sol de hoy, con montones de discos. Una banda clásica. Running Wild, Mutiny es el tema. Canta ese final. Y ahí se quedó. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y volvimos a los estudios acá, a los estudios de metalpr.com, heavymetalmansion.com. Y vamos a saludar a la gente que no hemos saludado todavía, porque hay gente que no hemos saludado todavía. ¿Ok? Un saludo. Ah, bueno, también que repita lo que está en el chat. Pues vamos a repetir lo que está en el chat, ok. Vamos a hacerlo de nuevo. Poncho, que está por ahí, que ya siempre pide malón, ya le metimos malón ahí. A Colorado, que está por ahí, hasta Gardy, Tommy, Jaycee River, Metal Latino, Saurio, Arucar, los que me escriben por mensaje de texto, los muchachos. Ah, tenemos Rafael Conway, que ya lo había anunciado. Ah, mire, del grupito de AC Loud, un saludo a Arturo, que desde temprano le está dando. Arturo desde temprano le está dando ahí. Ya me da miedo, ya me da miedo. Se ha bajado una botella ya de Black Label. Tremendo. Vamos a ver las banderitas que tenemos, de dónde nos visitan hoy, de dónde nos visitan hoy. Tenemos gente desde Bogotá, Colombia, desde Alemania, desde Puerto Real, España, Valladolid, Teruel, España, siempre presente, trabajo del camino. Tenemos gente de Galindusta en Salamanca que nos visita. De España tenemos gente que nos visita de San Isidro, Argentina, y de Quilmes, Argentina. Nos están visitando también desde Santiago de Chile. Nos visitan desde la República Dominicana también. Nos visitan del Ciudad México. Y ahora mira, hoy de Estados Unidos está medio apagado. Estados Unidos hoy está medio apagado. Usualmente hay dos o tres de Estados Unidos, pero hoy... Ah, bueno, sí, tenemos uno aquí de Las Vegas, Nevada. Hoy sí que Estados Unidos se apagó. Nada más tenemos a Las Vegas, Nevada, que nos está escuchando, a menos de que estén por plataformas móviles. A veces están por plataformas móviles, yo no puedo aquí verlo. Porque, o si están por otra plataforma, como si están por la plataforma de AC Loud, pues allá, pues los muchachos de de AC Rock, pues allá AC Rock controla el servicio. Yo estoy encadenado con AC Rock desde Metal PR, así que allá, pues ellos pueden ver las banderas si las tienen. Yo no las tengo acá, las de allá. Tampoco tengo las que están en Avanzada Metálica, ni las que están en Asalto Mata Radio Rock. Así que quizás me está escuchando mucha más gente de la que yo veo aquí en el monitor mío de Metal PR. Tenemos gente conectado desde Aguadilla, Moca, San Sebastián, Cagua, otro de Cagua, Tua Baja, está. Hay como 1,000 personas aquí de Cagua, no, en verdad no son 1,000, pero hay un montón. Está Tua Baja, Gurabo, Las Piedras, Junco, Quebradilla, ya dije Moca, ahí está Moca también, Añasco, Aguada. Tenemos gente de, como siempre, Peñuela, fijo en la casa. Hoy nos visita también la perla del sur, Ponce. Tenemos gente de Ponce conectado. También tenemos gente que se comunica desde Yabucoa. Tenemos Humacao, Calley. Tenemos gente de Orocovi. Sigue Orocovi por ahí. Orocovi de vez en cuando aparece. Tenemos gente de Río Grande. Tenemos gente de Luquillo, Ceiba. Ahí está también la gente de Carolina. Tenemos gente del pueblo de Carolina, Bayamón, Vega Alta. Toda esa gente está aquí en metalpr.com, conectado con la nueva Lechonera del Rock. Además, que ustedes, este programa es para ustedes, gente, siempre se hace. Y le decimos a todos los que se quieran anunciar en AC Rock, que eso es parte de, pues, las cosas que tenemos que decir. Info@azrockradio.com, info@zrockradio.com para que usted se comunique para auspiciar esa emisora que se encadena con nosotros y es la emisora más importante del rock en Puerto Rico. Bueno, nos vamos ahora con un tema que ustedes lo van a escuchar y me van a decir de dónde esto salió. Esto es medio trivioso, es media trivia. Es raro. Quizá lo pega por ahí metal latino. Es raro. Escúchense este tema. Pónganselo a donde quieran. ¡Nice! Bueno, y sí. Ay, diablo, estoy reventándole aquí los tímpanos a ustedes. Ay, espérate. Es que, o sea, yo aquí soy control, le hago cuanta cosa hay. Entonces le rompo los tímpanos a la gente. Déjame a ver si lo podemos poner ahí y aquí. Y ahora sí, ahora está mejor. Ahí está mejor. Eso fue Arturo Huízar, pero en el disco, en la versión de Luzbel. Luzbel con la V. Del disco Tentaciones. Y es un disco extraño. Y ahí está el tema Rapid Fire, que originalmente es de Judas Priest, interpretado por Arturo Huízar y su versión de Luzbel. Y se llama Fuego Rápido, así mismo como Rapid Fire, el tema de Judas Priest. Pero les cuento, hubo gente aquí que me escribió por el celular que sacrilegio era esa canción. Y yo no quiero comentar mucho, pero es la versión en español de la canción. Eso es lo que es, una versión en español de Rapid Fire de Judas Priest, en como si fuera un tributo, vamos, como si fuera un homenaje. Pero si a usted no le gustó, pues está bien, es parte de él. No toda la música le va a gustar, ¿ok? Vámonos con esto, que es un, bueno, pidieron Queensrÿche por ahí, y ese tema me acabo de dar cuenta que no lo tengo en la computadora, lo tengo en el CD. No he pasado eso todavía a la computadora, así que nos vamos con otro tema, pero nos vamos con Queensrÿche. Esto clásico, es un clásico. Y empieza suavecito porque ustedes saben cuál es. saludo a Andy de Bariloche, que nos escucha a través de la avanzada metálica.net. Y a Dieguito Soil Worker. Saludos, que siempre están presentes por ahí. Clásico, Queen's Rise, Queen of the Reich. Nos vamos ahora con esto que a usted le gusta. Bueno, con esto que tenemos que ir. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De montreradio.com.ar. Algo más que solo música. discoteca emblemática Cemento. Básicamente un templo de la música rock en Argentina. Esto es Corazón de Acero, Lorien. Grabado el 20 de diciembre del 2003. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Fuimos en vivo a la Tierra Helada, Ice Earth. Stop the tape, stop the tape, stop the tape. Preguntan si este es el disco que fue en vivo en Grecia. Sí, este fue en vivo en Grecia. Grabado en el club de Rondon, en Atenas, Grecia, el 23 de enero de... El 23 y el 24 de enero de 1999. Esto es Ice Earth. El tema Storm Rider. Qué temazo en vivo. De verdad, verdad. Eso sí, se fue con Barlow. Sí, fue con Barlow. Sí. Vámonos con esto. ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esta juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y los sevilladas. Y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú. Y los leños, y los topos, todos, todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela.

señores, esto es de la banda Blacksmith. Pero como hay 800 bandas con el nombre de Blacksmith, esta es la Blacksmith mexicana. Devil in Disguise, del álbum Nightbreed, Blacksmith. Disco del 2010. El que crea que tiene más problemas que yo, se puede morir. A mí se me ha ido una foto de huevo mío para el grupo La Familia. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Yo no voy a decir, pero esas cosas le han pasado a par de gente que conozco, de que se le van las fotos que no se le tienen que ir a chat donde no tienen que ir. Así que mi recomendación: no se saque una foto de sus partes íntimas, porque usted no sabe dónde va a parar. Además, cuando se le dañe el teléfono, cuando se le dañe el teléfono y lo lleve a arreglar, pues ahí se va su intimidad completa. Así que no se tome foto, no tome foto de su esposa ni de su novia en situaciones íntimas. No haga esas cosas, porque usted cree que el celular, que el teléfono celular, el teléfono móvil, está en su mano y que su información está en su mano. Pero si ese teléfono te lo roban, tú sabes que cuando te ponen el teléfono nuevo, todas las fotos bajan ahí. Así que las fotos no están ahí, las fotos están en línea, las fotos están allá arriba. Así que tenga cuidado, ¿eh? Piénselo bien, piénselo bien. Hágalo. Mira, deja dos o tres pensando ahí que no escriben nada, ¿eh? Están ahí. ¡Ah! No voy a decir quién le pasó eso, porque no lo voy a tirar al medio aquí. Pero sabemos que un amigo de nosotros, bendito, pasó eso. Bueno, voy a poner ahora una canción de un disco que cumplió esta semana que pasó, cumplió sus 28 años de haber salido. Salió en julio 14. Dije esta semana porque esta semana, ¿verdad? Yo estoy cerrando la semana en domingo. Este programa se graba el domingo y se pone en vivo el domingo. Pero por los que me escuchan en las otras emisoras en diferido, pues fue el 14 de julio de 1992 que salió este maravilloso álbum, un clásico. No voy a decir cuál es. Usted va a saber cuál es. Y si no sabe cuál es, al final yo le digo. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Shot in cold blood, no chance to

Clásico, clásico, clásico, clásico. Thank you. ¡Wow! Clásico. Ya yo veía a Chiqui Star que llegaba así en el club de golf en su limusina y se bajaba y después salía en la bañera echándose por encima espuma. Clásico. Metallica, Dama Chink. Y gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Pues ya se nos acabó el tiempo. Así que vamos a terminar con un tema de, se llama de esa forma, esto es Hermética, Víctimas del Vaciamiento, es el disco, y el tema es el solo de Tano Romano, se llama Tano Solo, un solo extraño, no es extraño, con mucho efecto. Vámonos con eso y nos vemos la semana que viene, gente, cuídense. We'll be right back.